no me puse de acuerdo ni con Laura, y es verdad, ahora ni siquiera había visto los cantos que ellos iban a entonar. Estoy incluido en el grupo de alabanza, donde cuando mandan el programa que se va a ensayar, hermanos, y por el que se ha estado orando, regularmente yo veo qué cantos van a entonar, pero esta ocasión ni siquiera, o sea, sí vi cuando llegó el mensaje, pero la verdad es que no vi con detenimiento los cantos. Y cuando estábamos cantando, hermano, yo decía: Señor, gracias porque tú confirmas lo que tú quieres hablarle a tu pueblo, porque tú respaldas lo que tú quieres hacer en tu iglesia, y porque tú sabes la necesidad que hay en nuestros corazones, ¿verdad? Así es que en esta hora, hermano, hay una presentación que vamos a poner aquí, porque hoy vamos a hablar, hermano, sobre los corazones quebrantados. Ajá. Hoy vamos a hablar sobre los corazones lastimados, sobre los corazones heridos. Ahorita en esta porción que acabamos de leer, hermano, de Isaías 61, ¿sí? Ahí está el tema, la sanidad del corazón, y ahí están reparando un corazón. Me gustaría, sí, Lalo, por favor, si podemos apagar las lámparas de aquí, para que se vea mejor, ¿sale? ¿Sí alcanza a leer el título? Sí, muy bien, dale un clic por favor, Dani. Acabamos de leer en Isaías, hermanos, dice la palabra del Señor, que el Espíritu Santo, hermano, que estaba sobre Cristo y que ahora está sobre nosotros como iglesia, tenía, hermano, una misión que cumplir, y es la misión que tiene la iglesia que cumplir también. Hay al menos 5 cosas que dice ahí, hermano, que el Evangelio abarca, ¿sí? El Evangelio, hermano, es esto que está aquí escrito. Este es el alcance del Evangelio, el poder del Evangelio y la razón del Evangelio que cada uno de nosotros deberíamos vivir y experimentar y compartir. Ajá. Dice la palabra del Señor, número 1, ¿para qué, hermano, vino el Espíritu Santo? Número 1, dice, a predicar buenas nuevas, ¿a quiénes? A los abatidos, ¿sí? Número 2, ¿a vendar qué? A los quebrantados de corazón. Número 3, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. 4, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza de nuestro Dios, es decir, el día del juicio. Eso es parte del Evangelio, hermano. A veces le quitamos al Evangelio, hermano, algunas partes, pero predicar del día de la venganza de Dios es también parte del Evangelio, hermano. Eso es algo importante. Y número 5, ¿qué dice ahí, hermano? A consolar, ¿a quiénes? A los enlutados, a ordenar que a los afligidos. ¿Sí entienden lo que es un enlutado? ¿Lo que es un afligido? Sí, bueno, y dice la Biblia que se ha decretado, hermanos, que a los afligidos de Sion se les dé 3 cosas: gloria en lugar de qué? De ceniza, óleo de gozo en lugar de luto y manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Amén, hermano. Esto es el Evangelio, hermano. Estas son las buenas nuevas. Esto es a lo que Cristo vino, y para eso Jesús fue a la cruz del Calvario, para que todos los que estamos aquí en esta mañana disfrutáramos de estas 5 cosas que están aquí escritas. Si tú no estás, hermano, disfrutando de estas 5 cosas, tú no estás disfrutando entonces de toda la obra que Cristo hizo por ti. Como iglesia, hermano, y como predicadores y como pastores, muchas veces nos quedamos en el punto 1, porque solamente nos interesa que la gente se salve. Regularmente nuestras campañas, hermanos, se quedan hasta un recibe a Cristo para el perdón de tus pecados, arrepiéntete y pídele al Señor que tenga misericordia de ti, y su amor te va a limpiar y a perdonar, y entonces Él te va a ser su hijo y te va a adoptar. Y está bien, es parte del Evangelio, por supuesto, hermano. Pero la Biblia va más allá de eso. No es lo único, hermano, que Cristo ganó en la cruz por ti, por mí. Dice la Biblia, hermano, en el segundo punto, que Él vino a qué, hermano, a vendar a los quebrantados de corazón, ¿sí? Quiere decir entonces, hermano, que cuando tú y yo venimos a Cristo, regularmente traemos cosas que lastimaron nuestro corazón. Nadie que venga a Jesús, hermano, tiene un corazón del todo sano, hermano. Hay heridas en nuestros corazones. Y hay una historia, estaba yo leyendo una historia, hermano, ahora que he estado leyendo acerca de algunos eventos militares. Estaba yo leyendo la historia de un soldado que en una batalla, hermanos, él sacó su espada y estaba luchando con todas sus fuerzas hasta que una lanza lo hirió. Atravesó su, ¿cómo se llama? Su armadura, y dice que la flecha lo alcanzó a atravesar y lo lastimó. Él, hermano, se fue a esconder a un rincón, hermano, para tratar de sanarse la herida, porque ya no pudo, hermano, seguir usando su mano derecha para usar su espada, hermano. Y entonces él estaba ahí, hermano, tirado, tratando, hermano, de reponerse de la herida que había sufrido. De repente lo vio un general y le dice: ¿qué haces allí? Dice, es que me hirieron, dice, pero es que la lucha todavía está, no te puedes quedar allí tirado, te tienes que levantar, usa la mano izquierda, saca fuerzas de debilidad, porque tu vida está de por medio, porque si te encuentra aquí un enemigo te va a matar. Tienes que tratar de levantarte y luchar. Dice que este hombre, este soldado se levantó, tomó la espada con la mano izquierda, siguió luchando, hermano, y terminó la batalla, hermano. Y parece algo muy heroico luchar, hermano, herido y terminar la batalla, pero aunque ese soldado, vamos a decirlo, hizo lo que tenía que hacer, sería muy tonto pensar que él quisiera ir a la siguiente batalla, hermano, sin haber curado primero su herida, ¿sí? Pero por absurdo que pareciera eso, hermano, en la vida cristiana nos pasa muchas veces así. Tú y yo, a veces, hermano, caminamos heridos, arrastramos heridas y nunca hacemos nada por sanarlas. A veces como pastores hemos fallado también porque no nos hemos enseñado a que una herida, hermano, se tiene que sanar para que tú seas efectivo, hermano, en el evangelio. ¿Sirve un soldado herido, hermano? No tanto como uno sano, ¿sí? Un soldado herido, lo único que puede hacer es tratar de luchar por él y punto, ¿sí o no? No le queda otra más que tratar de salvarse el pellejo, hermano, porque está herido. No podrá ayudar a alguien más, podrá pelear por otra causa, podrá enfrentar a muchos enemigos, no, porque está herido. Tú y yo, hermano, como cristianos, necesitamos estar seguros de que nuestro corazón ha sido vendado por el Señor y sanado por el Señor. De otra manera, ¿sabes qué? Tú no vas a poder ser, hermano, efectivo en el ejército de Dios, en el ejército de Cristo. Hemos hablado de que estamos en una lucha, en una batalla, hermano, y es verdad, pero corazones heridos, hermano, no ayudan en una batalla, porque a los heridos, hermano, ¿a dónde los llevan a los heridos? Al hospital. ¿Y qué hacen con los heridos? Pues ahí los tienen hasta que se recuperan, hermano, o una de dos, o se sanan o se mueren. Pero algo, hermano, tienen que hacer con los heridos, pero no los pueden mandar a la batalla. Quizá tú, hermano, alguna vez has pensado, ¿por qué Dios no me da cosas más grandes ni responsabilidades mayores? ¿Por qué el Señor no amplía mi ministerio? ¿Por qué el Señor no me usa de una manera tremenda? ¿Sabes por qué a veces? Porque el Señor ve en tu corazón que mientras tengas una herida, tú no puedes, hermano, ser usado del todo. Dios quiere que tengas un corazón, ¿qué, hermano? Restaurado, sano, hermano. Hace ratito que estábamos cantando a través de la alabanza, decíamos, Dios manda lluvia, ¿verdad? Envía de tu espíritu, ¿qué nos dice el canto? Envía hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Esa oración deberíamos de hacerla, hermano, constantemente, y ver qué heridas todavía, a pesar de ser cristianos, arrastramos del pasado, porque esas nos pueden estar estorbando. Quizá, hermano, tú tengas ceniza todavía, hermano, en tu vida, o quizá todavía tengas, hermano, luto o espíritu angustiado, pero nada de eso, hermano, es lo que Dios quiere para sus hijos. Dice que en lugar de luto, ¿qué debe tener el cristiano? Pero hay muchos cristianos tristes, enlutados, están tristes, así viven. Eso es lo que Cristo ganó en la cruz para ellos, hermano. ¿Está viviendo el evangelio? ¿Está viviendo en la palabra? ¿Está viviendo en Dios? No. ¿Puede serle útil al Señor? No del todo. ¿Va a poder ayudar a otros? No tampoco. Pues porque esa persona está así, triste, enlutada, afligida, dice ahí, con espíritu angustiado. Yo conozco muchos cristianos con espíritu angustiado, hermano. Se angustian de los problemas, de las situaciones que vivimos en la vida cotidiana. Se angustian del dinero, se angustian por lo económico, se angustian por la enfermedad, espíritu angustiado. ¿Eso es lo que Cristo quería para su pueblo, hermano? No. ¿Eso fue lo que ganó el Señor para nosotros? Tampoco. Él no ganó un espíritu angustiado, Él nos dio un manto de alegría. Santiago dice, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Parece de locos, hermano, estar gozoso cuando tienes problemas, pero una señal de que hay un corazón sano, escúchame, si tú, hermano, has pensado si tu corazón está sano o no, una señal de un corazón sano es aquel, hermano, que se siente contento aunque esté pasando problemas, hermano. ¿Sí? Yo luego a veces le digo de broma a mi esposa, le digo, yo quisiera preocuparme y no puedo. Entonces de repente veo las cosas y digo, Señor, mándame tantita preocupación para estar tantito preocupado. No me puedo preocupar por las cosas, hermano, por más que me esfuerzo. Yo quiero, aunque sea, tengo que poner cara de preocupado, de que estoy asustado, de que estoy angustiado, porque Yo hasta me siento mal, hermano, de no preocuparme. Pero ¿sabe qué me hace ver eso, hermano? Que mi corazón está bien, hermano. No tengo problemas, hermano, con creer que Dios tiene cuidado de mi vida. ¿Por qué me voy a preocupar, hermano, si Dios ha prometido, hermano, sostenernos? ¿Sí? Pase lo que pase, yo no me afano, no me aflijo, porque Dios está trabajando. ¿Amén? Bueno, vamos a ver algunas cosas. Dale un clic, por favor, Dani. Importantes. Esto usted ya lo sabe. Somos hombres, somos espíritu, alma y cuerpo. Dale clic, por favor. Dale otro clic, por favor. Vamos a poner esa presentación. Dale más clics hasta que aparezca todo, todo, todo, todo, todo. Más. Hasta ahí. Ok, somos tres cosas. ¿Qué dice la Biblia? Que somos espíritu, alma y cuerpo. ¿Dónde están el corazón? En el alma. ¿Sí? El cuerpo, ya sabe usted, hermano, que es el estuche que nos dieron. Algunos nos dieron un estuche más grande que otros, ¿sí? Entonces, cuide su estuche, por favor. Donde radican los sentidos, que nos dan la conciencia del mundo externo y la capacidad de ponernos en contacto con el mundo, ¿ok? El espíritu es quien nos da la conciencia de hay un plano superior, nos permite tener contacto con Dios, nos permite, hermano, poder tener comunión con el Espíritu Santo, es porque tenemos espíritu. Y el alma es donde habitan nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestra voluntad y la conciencia. Ahí es donde está el corazón. La Biblia dice, sobre toda cosa guardada. ¿Qué dice la Biblia? Guarda tu corazón, porque del maná la vida, hermano. Y esto es real tanto en lo físico como en lo almático. ¿Sí? Si no tienes que cuidar tu corazón físicamente, porque si no lo cuidas, del maná la vida, hermano. Hay que tener cuidado, hermano, con nuestro corazón. Hay que cuidarlo bien, hay que comer bien. Si tú no comes bien, si no te ejercitas, si no haces lo necesario, no estás cuidando tu corazón. Pero ahora, lo mismo en la parte, hermano, interior, en el alma, hay que cuidar el corazón. ¿Alguien se ha herido alguna vez? ¿Sí? Sobre todo las mujeres que pican cebolla y ahí en la cocina. ¿Alguna vez se han herido? ¿Qué se siente? Feo, ¿verdad? Y ay, Dios mío, ¿verdad? Está uno ahí con su mano. ¿Y qué haces con tu mano cuando te heriste? Yo una vez me machuqué esta mano con la puerta del carro. No, de veras. Sí, y bueno, no fue así de cerrarla y que se me olvidó sacar la mano, sino que más bien el carro se fue, hermano, ¿cómo se llama? No tenía freno de mano y se fue en una bajada. Y yo por alcanzarlo, hermano, y querer subirme a detenerlo, abrí la puerta, hermano, y la puerta chocó con un muro. Y entonces toda mi mano se me floreó así, feo, hermano, ¿sí? Yo tenía mis manos tersas y muy cuidadas, pero pues ya después quedaron así, todas como viste aplanado. Y se siente horrible estar herido, hermano, ¿sí? No podía hacer nada con esta mano. Lo bueno es que era la zurda y al menos eso me ayudó un poquito, ¿sí? Y entonces se siente feo, me dolía todo. Y luego peor cuando me tenían que quitar una uña, hermano. No, fue lo más terrible que pude haber, hermano, experimentado cuando me quitaron la uña, hermano. ¿Sí? Yo creo que se compara a un parto o algo así, hermanas. De veras, o sea, yo las entiendo. Y digo, Señor, de veras, entiendo ahora a las hermanas en sus dolores. Pero no, a nadie nos gusta estar heridos. Que me curaran dolía, hermano. Y yo no quería que me tocaran porque me dolía, porque mi mano me dolía, hermano. Pero Belén me decía, te tengo que curar. Y es que si no te curo, ¿qué pasa con una herida que no se cura, hermano? Se infecta. Y si se infecta, ¿qué pasa? Le sale pus, ¿sí? Y si le sale pus, tienes el riesgo, hermano, de que se te gangrene y que después te tengan que amputar la mano, nada más, porque no dejaste sanar una herida. Y bueno, ¿y tú qué crees que le pasa a tu corazón? Nomás que como no lo ves, pero cuánta pus a veces tienes, hermano, en tu corazón. Y pues ya qué, ¿no? Todos tenemos que aguantar y aguantarte, porque traes ahí tus heridotas, hermano, que te dice el Señor, déjame sanarte. ¿Y qué dices? No, porque me duele, ¿verdad? No me toques, Señor, porque ahí me duele. Cúrame la otra. Señor, Belén, cúrame esta mano. Puedes decir, ¿para qué te curo esta mano? ¿Verdad? Ya la tienes sana. Pero hay muchos cristianos así. No, Señor, eso no lo toques. Cúrame acá, ¿verdad? Cúrame donde estoy bien. El Señor quiere sanar, hermano, donde te duele. Y por eso te quiere curar ahí, porque te duele, hermano. Y el Señor necesita, hermano, sanar tu corazón. Amén. Vamos a ver, dale clic, por favor, Dani. Hay dos tipos de heridas. Bueno, hablar de heridas del alma, sanidad, hermano, es pensar en el pasado, ya que las cosas ocurridas en ese tiempo y que no han sido resueltas afectan el presente. Tu pasado afecta a tu presente y hasta tu futuro, ¿sí? Nuestra memoria guarda información. No sé si tú sabías que desde que estamos, ¿dónde, hermano? ¿De veras? Sí, en serio, yo me acuerdo bien cuando estaba en la panza de mi mamá. No, no me acuerdo, la verdad. Pero aunque tú no lo puedas recordar, tu mente sí sabe que hay cosas ahí registradas. ¿Sí? Un bebé siente cuando lo quieren. Si la mamá siente miedo, el bebé siente miedo. Si la mamá siente hambre, bueno, el bebé no, ¿verdad? Porque él está comiendo de la mamá, pero si la mamá siente alegría, el bebé siente la alegría que la mamá le está transmitiendo. Un bebé sabe si es deseado o no es deseado. Un bebé sabe si lo aman o no lo aman. Y eso, aunque tú no lo creas, hermano, se queda en la memoria nuestra. Aunque no te acuerdes, pero ahí está. ¿Sí? Mateo 5, 23 y 24, no lo busques, te voy a decir qué cita es. Dice ahí el texto, hermano, que si tú traes tu ofrenda a tu altar, ¿y lo que dice? Y te acuerdas. ¿Sí? ¿Cuál es el asunto, hermano, con las heridas del alma? Que regularmente las recuerdas y te duelen. Porque puedes recordar algo. Si tú recuerdas algo y no te duele, no se llama herida, se llama cicatriz. Por ejemplo, yo traigo la cicatriz en mi mano que te cuento. Traigo una cicatriz en la nariz por haberme aventado de una banca. Traigo la cicatriz del pie por meterlo en la bicicleta. Y traigo la cicatriz. Estoy lleno de cicatriz por todos lados, hermano, por hacer lo que no debía. ¿Sí? La veo, me acuerdo, pero ya no me duele. ¿Sí? ¿Se sanó? Sí, se sanó. Está sana porque no me duele. Pero si tú te acuerdas de algo y te duele, ¿qué crees, hermano? No está sano. Si tú te acuerdas, no, es que mi mamá me hizo esto, ¿verdad? Cuando me amarró a una cama, ¿verdad? Hubo gente que lo amarraban a la cama, hermano. ¿Sí? Yo no me acuerdo si a mí me amarraban o no, la verdad, gracias a Dios, porque a veces no llegaron a eso, ¿verdad? Pero a veces te acuerdas y te duele, ¿qué crees, hermano? Hay una herida. Una herida es algo que se rompe dentro de ti. Algo se rompe en ti y te duele, te hiere. Y cuando te acuerdas, te duele. Dice la Biblia, si tú vas a tener tu ofrenda, te acuerdas, ¿sí? Y te duele. Bueno, no, ahí tú tienes que primero ya arreglar la situación y después venir a presentar tu ofrenda. Hay situaciones tal vez en nosotros que nos duelen, hermano, porque estamos expuestos a ser heridos. La Biblia no dice en ningún lado que no lo vamos a hacer. Por el contrario, Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. ¿Se entiende la palabra aflicción? ¿Sí? La aflicción tiene que ver con el lastimarnos, el que nos duela, que nos sintamos mal, dice Jesús. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús nunca dijo que no nos iban a herir. Es más, Él dijo, si yo que soy el árbol, ¿verdad?, y me hicieron esto, ¿qué no van a hacer con ustedes? ¿Mm? Entonces, si lo hicieron con el tronco, dice, no, ni modo que no lo hagan con las ramas. Así es que, hermano, tú y yo no estamos exentos de ser heridos. Lo que tenemos que aprender es a manejar cuando nos hieren o estamos lastimados. Dale otro clic, por favor. Hay dos tipos de heridas. Eso dice la medicina, la ciencia, la psicología. Pero bueno, nada más es como para catalogarlas. Heridas, ¿qué dice ahí? Primarias, ¿sí? Y heridas secundarias, ¿sí? Dice que las primarias son aquellas que recibimos en la infancia, aún desde el vientre, lo que te decía. Generalmente son provocadas ¿por quiénes? Por padres, hermanos o quienes cumplieron la función, porque tal vez no tuviste a tu papá, pero alguien quizá estuvo ahí en lugar de tu papá, o no estuvo tu papá, o tu mamá, o hermanos, ¿no? Todas las heridas primarias, hermanos, son de la infancia, todas. Que es la etapa, hermano, más importante de una persona. ¿Sabes que el diablo se empeña en herir, hermano, a las personas cuando son niños? Porque si logra herir a un niño, ya lo dejó herido para toda la vida, lo dejó marcado para toda la vida. Todos los traumas, hermano, que arrastramos son de la infancia, todos los traumas. ¿Sí? Dime qué fobia tienes, a qué le tienes terror y viene de la infancia. ¿Sí? Dime tus miedos y vienen de la infancia. ¿Sí? Dime tu dolor más grande, hermano, y viene de la infancia, porque de niños es cuando el diablo busca herirnos. Por eso la Biblia habla, hermano, de ahí de aquel que haga tropezar a uno de los pequeñitos del Señor. Tú y yo tenemos una responsabilidad como padres, como adultos, de cuidar a esos niños, hermano, principalmente en sus primeros 6 años de vida. Es cuando ellos reciben toda la información de su casa, hermano. Entonces hay heridas que son más relevantes que otras. Las secundarias son aquellas que, ¿qué, hermano?, que recibimos a partir de la adolescencia. Y ya va más allá de nuestros padres y hermanos, puede ser otras personas. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos, ¿sí? Y yo quisiera que en esta tarde, hermano, tú y yo pudiéramos pedirle al Espíritu Santo que nos ayude, hermano, a identificar nuestras heridas. Porque lo que el Espíritu Santo quiere hacer es sanar tus heridas. Porque lo que el Señor desea, hermano, es un ejército sano. Gente, mire, vamos a hacer una campaña. Y quedamos, hermano, que queremos que el Señor nos use. Pero tienes que ser sanado, hermano, para que Dios te use. Las heridas no solamente, hermano, te limitan en cuanto a tu poder actuar, sino que son una tremenda puerta espiritual para que espíritus que no son de Dios, espíritus inmundos, hermano, vengan a posar sobre ti. A los espíritus inmundos les encanta la pus de las heridas no sanadas. Ajá. Si tú te lastimaron y traes una herida y hace pus, se vuelve amargura. Y a los demonios les encanta vivir ahí. Es como las moscas y las ratas. ¿Dónde les gusta vivir a las ratas y a las moscas? En la basura, ¿sí? Así en la basura. De nada sirve, escúchame, de nada sirve que saquen a las ratas y a las moscas si no sacan la basura. Hay muchos hermanos que dicen: hermano, pues ministreme, sáqueme esto. Bueno, pues uno puede orar y decir: espíritu de tristeza, espíritu de dolor, espíritu de amargura, sal. Pero si tú no sanas la herida, ¿qué crees, hermano? Regresa. Y luego regresa peor, porque trae más espíritus peores que el que se fue. Entonces no te hacemos ningún favor si te sacamos un espíritu inmundo y no sanas tu corazón. Quizá por eso el Señor a muchos no le saca los demonios que traen. Porque sabe el Señor que si te lo saca y tú no trabajas con tu herida, tu postrer estado va a ser peor que el primero. Y entonces el Señor dice: miren, ahorita te dejo así mejor. ¿Sí? ¿Para qué? Para que no te cause un problema mayor. Entonces, ¿qué quiere el Señor hacer con nuestras heridas, hermano? Sanarlas. ¿Sí? Dale clic, por favor. Ok, esta es nuestra alma, hermanos. De alguna forma, en el centro está nuestra voluntad, que es el libre albedrío que tú y yo tenemos. Lo que sucede en nuestra infancia, hermano, afecta a nuestra razón, nuestros paradigmas, nuestras emociones, nuestra conciencia. Es lo que está en el alma. Nuestras emociones se afectan. Podemos vivir, hermano, con una autoestima sana, de sentirme bien, de una conciencia sana, donde yo sé quién soy, me siento amado, me sé amado. O me siento inferior, me siento rechazado y no me siento amado. Son señales de cómo está tu conciencia, de cómo están tus emociones, tus paradigmas. Tus paradigmas son todas aquellas cosas que nos metieron de niños que nunca las razonamos, simplemente las aceptamos. El ejemplo más común es: los hombres no lloran. ¿Sí? ¿Alguien oyó eso de su papá alguna vez? Estás llorando y ¿qué te dicen? ¿Eres niña o qué? Y entonces uno dice: pues las niñas lloran y los niños no lloran, ¿verdad? No lo razonamos, no lo procesamos, simplemente lo aceptamos. Pero eso, hermano, deja una marca en nosotros. Porque a veces, pues, por más que el Señor te quiere tocar, estás pero duro, duro, duro, hermano. Porque te metieron en la cabezota algo, hermano, que los hombres no lloran. Y sabes que no llorar es una de las principales causas de estar enfermo del corazón. Así es que, hermano, cuando usted esté orando y le den ganas de llorar, llore. Yo creo que el Señor le quiere sanar su corazón llorando, hermano. La gente que no manifiesta sus emociones, hermano, regularmente es una gente que va a padecer del corazón. El corazón necesita, hermano, liberar lo que está dentro. Porque somos un todo, hermano. Somos espíritu, alma y cuerpo, pero todo está en el mismo paquete. Y lo que le afecta a tu alma, le afecta a tu cuerpo. Un montón de enfermedades vienen porque tienes heridas del alma. Hay gente, hermano, que tiene un cáncer y viene: hermano, ore para que se me quite el cáncer. Y el Señor muestra y revela y dice: no, dile que tiene que perdonar a fulano. Ah, no, yo a ese no lo perdono. No se te va a quitar el cáncer, porque esa es la puerta de tu cáncer. Tienes cáncer por el odio que sientes, ¿sí? Por la amargura que traes. Y gente, hermano, que decide perdonar, es sanada del alma y es sanada del cuerpo, porque somos un todo, hermano, ¿sí? Pregúntate a veces cuando estés enfermo y dígale: Señor, sáname esta enfermedad, sobre todo las crónicas, hermano, las que te dicen que son para toda la vida. Yo te digo algo: Jesús dio su sangre en la cruz para sanar todas las enfermedades. No hay enfermedad que Él no pueda sanar. Pero si son crónicas, a veces es porque traes una herida que no ha sanado. Y no se te va a quitar, hermano, por mucho que invoquemos la sangre de Cristo y tengamos fe, si no sanamos nuestros corazones. Amén. Dale clic, por favor. Vamos a ver algunas heridas, hermano. Por ejemplo, el rechazo. Esto pasa mucho en la infancia, hermano. Un hijo no deseado, ¿sí? o un hijo que no se acepta por su sexo. En otras palabras, ah, yo quería niño, o yo quería niña. Ese rechazo, hermano, el niño lo absorbe, lo tiene, hermano, ¿sí? ¿Qué otra cosa puede ser el resultado de, o su apariencia? Rechazamos a alguien por su apariencia, por ser el resultado de una violación o de una aventura, pero hay un rechazo. Hay mamás que no quieren al fruto que tienen en su vientre porque fue el producto de algo malo. El niño no tiene la culpa, hermano, pero todo ese rechazo, hermano, lo siente y lo recibe, hermano. Eso, hermano, la gente que se siente rechazada, toda su vida se siente rechazada. Toda su vida, hermano, siente que no lo aceptan, que no lo quieren, que a él siempre lo hacen menos, que eres el patito feo, toda la vida. ¿Sí? Es gente que así es. Y eso, hermano, se hereda a la siguiente generación. Y la siguiente generación, ¿qué crees? Va a ser igual. Gente que se siente rechazada, que siempre se va a sentir, hermano, desplazada. Quizá a veces, hermano, no nos damos cuenta, pero nuestra forma de comportarnos decimos de qué estamos heridos. Y muy probablemente, hermano, ese rechazo viene desde que éramos niños. Quizá nuestro padre no nos quiso, quizá fuimos un hijo no deseado, o nos rechazaban por X o Y. Pero el rechazo, hermano, hay gente, hermano, que la ha administrado, se le ha administrado, hermano. Yo lo he podido ver en otras iglesias, hermano, que el rechazo es muy fuerte, hermano, se arraiga duro y no quiere soltar, hermano, a la persona, porque los espíritus, hermano, les encanta estar ahí y se sienten así, hermano. Regularmente los rechazados siempre se sienten heridos y víctimas, hermano. En todo ven que algo le hacen a ellos, que todo lo dijiste por él, que todo lo hiciste por amolestarlo a él. Y no es así, ellos creen que el mundo gira a su alrededor y que todos están para molestarlos a ellos, hermano. Y no es cierto, hermano. Es una percepción equivocada de la vida por haber tenido un rechazo. Dale clic, por favor, Dani. Hay algunas consecuencias ahí, van a decir. Es gente insegura, tímida, siente que nadie lo acepta como es. Buscan llamar la atención, hermano. Algunos jóvenes, por eso, hermano, empiezan a buscar o tienen más bien comportamiento hostil porque tratan de llamar la atención. Como siempre lo rechazaron, bueno, a veces tratan de hacerlo así. Les cuesta demasiado dar y recibir afecto. Es gente así seca. No saben dar afecto, no saben recibir afecto, porque nunca lo recibieron, hermano. Porque nunca tuvieron quien los abrazara, quien les dijera te quiero, te amo. Y entonces les cuesta darlo, hermano. Tú no puedes dar lo que no tienes. Ajá. Y esto el Señor lo quiere sanar, ¿sí? Dios tiene que trabajar con esto. Siguiente, por favor. Pero esto es ligado al otro. A veces hay hijos que se sienten, hermano, rechazados porque sienten que los padres quieren más al otro hijo, ¿sí? ¿Habrá ejemplos en la Biblia? Por supuesto, hermano, ¿sí? Los 11 hermanos de José, todos se sentían, hermano, rechazados, porque Jacob, su padre, prefería a José. Ahora, este era un error de Jacob. Era un error de Jacob, ¿sí o no? Como padres no deberíamos preferir a uno de nuestros hijos. Pero les voy a explicar algo, hermano. No es que los padres prefieran a un hijo, es que resulta que siempre va a haber un hijo cuyo carácter sea más compatible con el de papá o el de mamá. Y como son compatibles, ¿qué crees? Se llevan mejor, ¿sí? O se amoldan, se acoplan más rápido. Dices, ay, yo no entiendo a mi papá. Y tú ves que tu hermano re bien, que se lleva con él. Dices, yo no lo entiendo, ¿verdad? Ni me cae bien, ¿verdad? Lo que hace, pero no lo entiendo. Y a lo mejor a tu papá ni le caes bien, porque te pareces a otro, ¿verdad? A otra persona, otro. Te parece la mamá y entonces le caes mal, ¿no? A veces hay gente que la rechazan hasta porque se parece a la familia del otro lado. ¿En serio? Y dice, mira, igualito a tu suegra. No lo puedes voltear a ver, le quisieras comprar la máscara del santo para. Y entonces resulta que uno salió igualito a ti. Inconscientemente, hermano, inconscientemente a veces los papás tienen cierta preferencia, o en los sexos. ¿Sí? Yo cuido mucho eso y le pido al Señor sabiduría, porque inconscientemente tal vez yo esté inclinado a inclinarme más por Jared, por ser el varón, que por Damaris, por ser ella niña. Y yo debo tener mucho cuidado, hermano. Siempre estoy tratando de pensar, ¿verdad?, de no favorecer a uno, de no ser más condescendiente con uno, de tratar de ser lo más parejo posible. Obviamente, hermano, niño y niña son muy distintos. Hay que ser sabio para tratar a uno y a otro, ¿eh? Entonces, no porque le compro carros a Jared, le compro carros a Damaris. Ah, mire, ahí está, ¿verdad?, te estoy tratando igual, para que veas que soy igual con los dos. No, no se puede. Entonces, a David no lo querían sus hermanos, ni su papá creía en él, ¿sí? Pero lo que me gusta de David, hermano, es que no se hizo el vago allá, rechazado, y no, es que a mí nadie me quiere, ¿verdad? Y terminó allá de delincuente en el reclusorio, hermanos, en el tutelar de menores, porque pobre David, a él nadie lo quería. No, porque él en su trabajo de cuidar ovejas, hermano, Dios siempre sanó su corazón, hermano, de todas esas cosas. No se ve en la Biblia un David resentido con su papá. Por el contrario, hermano, David era obediente a su papá, a pesar de que su papá ni creyó que él pudiera ser el rey, ni lo invitó a la fiesta, hermano. ¿Qué harías tú si tu papá hace una fiesta y no te invita a ti? No, no, hombre, ese día, hermanos, no. En serio, porque somos bien sentidotes. Tenemos ahí la seridota, ahí está la pus, hermano, que nos sale. Y no hacemos nada, tenemos que tener mucho cuidado, ¿sí? Hay rivalidad entre hermanos. Y a veces por eso no nos podemos llevar bien entre hermanos, porque hasta a veces eso lo traemos a la iglesia y pensamos que Dios tiene favoritos en la iglesia, o que el pastor tiene favoritos en la iglesia, porque regularmente a veces, hermano, esto lo proyectamos hacia Dios, hacia la iglesia, ¿sí? A veces tenemos, hermano, falta de confianza propia, regresión, resentimiento hacia los padres, desvalorización propia, ira, celos, enojo, odio, amargura, etcétera, etcétera. Porque lo que más necesita un niño, hermano, es afecto. Dale otro clic, por favor, Dani, y ahí nos vamos a brincar al otro. Amor no expresado, falta de caricias, besos, juego, palabras amorosas. Todo niño, papá que estás aquí, mamá que estás aquí, todo niño necesita, hermano, afecto de sus padres. Lo necesita, no es opcional. Es que a mí nunca nadie me abrazó. Pues ni modo, hermano, pobre de ti, ¿verdad? Pero tú sí tienes que abrazar a tu hijo, ¿sí? Es que a mí nunca, mi papá nunca me dio un beso. Pues te compadezco y pobre de ti, hermano, porque has de traer arrastrando un montón de cosas. Pero tu hijo no tiene la culpa de eso. Y Dios te puso a ti para cubrir esa herida que está en el corazón de ese niño, hermano, o que no se produzca una herida, mejor dicho, en el corazón de ese niño. Amén. ¿Qué es la consecuencia, hermano? Dificultad para dar y recibir afecto, baja autoestima, vacío existencial, en la relación de pareja muy exigente de afecto. Regularmente la gente que a todo quiere atención, ¿sí? Y hermano, de verdad, son excesivos en querer atención de las personas y de su pareja, no se diga, hermano, ¿sí? Tengo hambre, sírveme. ¿Sí? Ponme el calcetín, bájame el brazo, ¿verdad? Entonces buscan así atención excesiva, hermano, porque como no tuvieron atención, quieren mucha atención, quieren llamar la atención, y si tú no les das atención, hermano, se frustran. Entonces hay que tener cuidado, hermano, con todas estas cosas. ¿Te acuerdas del hijo pródigo? ¿Te acuerdas de su hermano? Estaba bien heridote su hermano, porque cuando regresa el perdido, sí, a mí ni un cabrito me das, y a este perdido le mandaste a matar el becerro gordo, ¿sí? Ahí está el rechazo, hermano, ¿sí? Ahí está la falta, quizá, hermano, de sentir el amor expresado. Él no sentía que su papá lo amara. Él sentía que su papá nunca hizo nada para mostrarle su amor. Y mira, pudimos haber tenido papás no afectivos, hermano, pero lo que la Biblia dice es que lo tienes que superar, ¿sí? Eso no te justifica, hermano, para volver a cometer el mismo error con la siguiente generación. Por eso tienes que ser sanado. Dale otro clic, por favor, Dani. Vámonos más rápido, si no, no vamos a acabar. Abandono, obviamente, hermano, si el rechazo, si la falta de amor, si la preferencia es dañino y provoca heridas, ¿cuánto no más el abandono? Ahora, puede ser un abandono no planeado, hermano. a un niño que se le muere papá o mamá, él siente que lo abandonaron. ¿Sí? Ese es su sentimiento de abandono. Ahora, si su papá se fue, ¿sí?, pues doblemente, porque a lo mejor a veces cuando sabemos que papá o mamá murieron, al menos sabemos que pues ya no los vamos a ver en esta tierra, ¿sí? Pero cuando sabes que tu papá te abandonó y anda por ahí, y tú dices, ¿y dónde estará? ¿Y con quién estará? Y a lo mejor tiene otros hijos, y esos hijos sí los ve, y esos hijos sí los quiere, y esos hijos sí los, sí los consintió. Tú no sabes la cantidad de heridas, hermano, que las personas arrastran por situaciones de estas, ¿sí? Irresponsabilidad, viaje, trabajo, enfermedad, qué sé yo. Eso produce, hermano, baja autoestima, miedo a la pérdida, celos en sus relaciones interpersonales. La gente que sufrió un abandono es muy celosa, muy posesiva, ¿sí?, regularmente, porque sufrió un abandono y lo que ya no quiere es volver a experimentar ese sentimiento de ser abandonado, y son muy posesivos, ¿sí? Entonces, las mujeres lo expresan, hermano, en los celos, ¿verdad? Así de, ¿dónde estás? ¿Con quién andas? ¿Verdad? ¿Y por qué no me hablaste? Y hace 5 minutos no me hablaste, ¿verdad? Y hace 10 minutos que no me has hablado. Y entonces se vuelven, hermano, ¿verdad?, caen mal, la verdad. Hasta a Dios le han de caer mal. ¿Qué estás mostrando, hermano? Que traes algo de atrás que no has sanado. Porque una relación sana se basa en la confianza, ¿sí? Yo no tengo que estarle llamando a mi esposa cada 5 minutos a ver qué está haciendo, hermano, ¿verdad? Pobre de mi mujer si yo le estuviera hablando. Tampoco se te tiene que olvidar que tienes que hablarle a tu mujer de vez en cuando, ¿verdad? También, ya te fuiste de viaje una semana y ni te has acordado de hablarle, pues ahí sí ya también estamos hablando de otra cosa, ¿sí? De abandono. Así es que todo esto, hermano, baja autoestima, nos quedamos en posesivo y no puede establecer relaciones afectivas significativas. Esto, hermano, afecta nuestra vida para siempre porque no curamos lo del pasado. Por eso tenemos que pedirle al Señor que nos ayude. Dale otro clic, por favor, Daniel, vámonos rápido, si no, no vamos a terminar, hermanos, ¿eh? Expresiones negativas o maldiciones, o sea, la gente que le decían eres un burro, eres un tonto, eres un inútil, rata de dos patas, bestia peluda, ¿verdad?, y etcétera, etcétera, etcétera. Eso marca. Tú no, dice la Biblia, hermano, que son como punzadas las palabras, hermano, que hieren. Tú no sabes, hermano, o a lo mejor sí lo sabes, por eso lo haces, ¿sí? ¿Qué se siente, hermano, que tu papá o tu mamá te digan burro? Es horrible, hermano, inútil, no piensas. Es lo más feo que te puede pasar, hermano. Es lo más horrible que un niño puede sentir. O sea, de veras, yo digo, si entendiéramos lo que un niño, hermano, recibe cuando su papá, su héroe, el que él ve así con admiración, le dice burro, tonto, inútil, ¿sí? Y Dios tiene que sanar eso, hermano, ¿sí? Y yo como padre, o tú como padre, hermano, no tienes que hacerlo con tus hijos, porque somos dados a volverlo a repetir, hermano, y eso es lo peor que puedes hacer. Dice ahí en esa cita, o más bien en esa frase, dice: usaré mi boca para bendecir, nunca para maldecir. Vamos a repetirla a todos. ¿Qué dice? Usaré mi boca para bendecir, nunca, menos a tus hijos, menos a tu esposa, hermano. No acabamos de ver el miércoles que la esposa es nuestro cuerpo. Es cuando tú le dices algo malo, te lo estás diciendo a ti mismo, ¿sí? Somos el cuerpo de Cristo, ya lo vimos el miércoles. Todavía no somos la esposa, somos el cuerpo. ¿Y Jesús querrá un cuerpo sano? Por supuesto. ¿Qué complejos? Bueno, ¿qué viene de consecuencias? Complejos, predisposiciones, conceptos negativos de sí mismo. Fracaso. Es gente, hermano, que así va a crecer, hermano, burro. Y burro se va a sentir. De veras. Ellos no creen que puedan hacer algo, hermano, bien. Ellos crecen pensando que todo lo hacen mal. Y eso el Señor lo tiene que sanar, hermano, porque somos imagen de Dios, ¿sí? No imagen de los burros. Somos imagen de Dios, hermano. Y Dios nos dio su imagen para que la reflejemos todos los días. Dale clic, por favor, Dan. Ya no me acuerdo cuántas puse. Abuso físico, golpizas, quemaduras, castigos, humillaciones en público. Qué feo es que te humillen frente a los demás, hermano. Feo, feo, feo, feo. Y tenemos que reconocer, hermano, que nos lo han hecho y que a veces lo hemos hecho. Y uno debe tener la capacidad, hermano, de pedirle perdón a los hijos por las veces que los exhibiste frente a los demás. Siempre que corrijas a tu hijo, hermano, por favor, no lo hagas frente a otros. Si lo tienes que corregir, o sea, sí le puedes decir, a ver, por favor, siéntate, ¿verdad? O estate quieto. Pero no puedes, hermano, exhibirlo, regañarlo y mucho menos pegarle, hermano, frente a los demás. No lo hagas. No sabes el daño que les estás causando. No sabes el mal que les estás haciendo. Nunca lo hagas, hermano. Ya en privado, cerrada la puerta, yo cuando voy a corregir a Damaris, saco a Jared. Él no tiene por qué verlo. Y si voy a corregir a Jared, saco a Damaris, ¿eh? Él no tiene por qué ser testigo de eso. A lo mejor se oye, ¿eh? Pero no tiene que ser testigo ahí presencial, ¿eh? ¿Sale? Eso hay que cuidarlo mucho. Bueno, siguiente. Y no hay que llegar al maltrato, hermanos. No confundamos, hermano, la corrección con el maltrato. Para eso Dios nos dio le digo a Damaris, para eso Dios nos puso las pompas, hija, para que ahí nos den, ¿sí? No los pellizcos, no los jalones de cabello, ¿sí? No golpes en otro lado, hermano. Dele ahí, para eso son, ¿verdad? Bueno, una de sus funciones es esa. Ahí dele. Ahí no lo va a lastimar. Obviamente pégale al... Y ya el chanclazo, el cinturonazo es lo último, de los últimos recursos, no el primero, ¿sí? No el primero. Sí, porque hay papás que luego se enojan y ¡pah! Luego el manotazo, el jalón de greñas, el pellizco. No, hermano, eso no viene de Dios, eso es del diablo. ¿Sí? Es que lo estoy corrigiendo, la Biblia dice, no, la Biblia dice corrígelo, no dice maltrátalo. ¿Sí? Y cuando usted le vaya a dar a uno de sus hijos, antes se tiene que asegurar que no está usted enojado. Siempre que usted le vaya a pegar a uno de sus hijos, usted no tiene que estar enojado. Yo nunca le pego a mis hijos enojado. Quizá alguna vez lo he hecho, hermano, y me he arrepentido de hacerlo. Porque enojado no mides lo que estás haciendo. Entonces prefiero calmarme, y cuando ya me calmé le digo, ahora sí, mira, ven, te voy a dar. ¿Sabes por qué te voy a dar? Sí, a ver, dime por qué te voy a dar. Y te voy a dar dos. ¿Sí? Dos nada más. ¿Sale? Ok, va. Y lo cumplo. Pero nunca enojado, hermano, porque vas a hacer y decir cosas que lo van a marcar, no del cinturonazo, hermano, sino de lo que le hiciste y le dijiste. Hay muchos papás, hermano, que tienen que pedirle perdón a sus hijos, de verdad. ¿Cómo el papá le va a pedir perdón a sus hijos? Se lo tienes que pedir, hermano. Si de verdad quieres ser sanado y que tus hijos sean sanados, tienes que hacerlo. Ajá. Pero es que ya estoy, me va a perder el respeto. No, hermano, al contrario, no sabes lo que vas a lograr. Si tu hijo te ve, tener la humildad de decir, perdóname. ¿Sí? No te va a perder el respeto. Al contrario, vas a ganar respeto frente a él. Otro clic, por favor. Ah, ya está. No se diga, hermano, del abuso sexual, pornografía, caricias, imprudencias, violación, acoso. Es impresionante, hermano, la cantidad de niños que es abusado todos los días. Impresionante, hermano. Y siempre, hermano, en la mayoría de los casos, siempre es alguien cercano al niño o a la niña. Papás, por favor, yo les quiero exhortar a algo. En estos casos, hermano, mejor pequen de desconfiados que de confiados. Yo tengo una regla con mis hijos, sus abuelos y nosotros, y hasta ahí. Punto. Yo no dejo ir a mis hijos a ningún otro lado, hermano. Después de escuchar tantos testimonios, hermano, de ver libros y revistas y estadísticas, hermano, de quien menos te lo esperas muchas veces, es de donde viene el abuso. Siempre, siempre, siempre debes tener cuidado con tus hijos. Tú eres el responsable de que a ellos no les pase algo así. Ya es que lo encargué ahí con el vecino, es bien bueno andar al vecino. Ah, Dios te va a demandar si algo le pasa a tu hijo. Lo dejé con ese muchacho, es mayor que él, pero son cuates, son amigos. Tú no sabes a veces que el mayorcito anda experimentando otras cosas que hoy usa el más chiquito para experimentar. Aún entre hermanos, ¿sí? Llega una edad en la que ya no deben dormir juntos, mucho menos si son del sexo opuesto. Yo sé que a veces quizá ya las casas de Infonavit, donde se liberan los endemoniados porque entra el demonio o entra la persona, ¿verdad? No caben los dos. Hay que buscarle, hermano, pero sí tienes que tratar de tener una manera de separarlos. ¿Sí? Porque a veces todo esto, hermano, se da, y de veras que se da, hermanos, y eso marca a los niños, a las personas. Créele a un niño cuando te diga algo y enséñalos a que te digan todo. Mira, mis hijos tienen algo, hermano, garantizado de mi parte. Yo siempre les digo, a mí dime la verdad y tienes garantizado que no te voy a tocar, no te voy a pegar. No. Es mi garantía que yo, pero dime la verdad, de todo lo que me tengas que decir la verdad. Pero si te descubro que me mientes, entonces sí, ¿verdad? Te va a ir, no te va a ir muy bien. Y trato de fomentar que mis hijos, hermano, prefieran decir, pues le digo la verdad, me va mejor si le digo la verdad. Yo le digo, ya resolvemos el problema, ya vemos qué hacemos, yo me encargo de ayudarte, yo me encargo de resolverlo, yo te ayudo, yo te apoyo. Tendremos que enfrentar las consecuencias, pero yo voy a estar contigo, pero por favor, dímela, ¿verdad? Enseña a sus niños, a sus niñas, hermano, dónde no los deben tocar, quién no los debe tocar. No permita, hermano, que, ay, es que se lo, llévatelo en las piernas, lo cargó en las piernas, hermano, tenga cuidado con quién. Los abusadores más cercanos suelen ser tíos, suelen ser primos, suelen ser vecinos, ¿sí? Y la iglesia no está exenta de los casos, hermano. Nos escandalizamos de los pederastas, de los católicos, hermano, estos sacerdotes, pero la iglesia cristiana no está limpia, hermano, en este rubro. ¿Sí? Porque han salido casos, hermano, donde hasta los mismos pastores han abusado, hermano, de niñas, de señoritas o de niños. Porque, hermano, usted no puede confiar, hermano, 100% en las personas, hermano. Entonces debemos tener mucho, mucho, mucho cuidado, ¿sí? ¿Qué produce esto, hermano? Temor, fobias, angustia, culpa, hermano. La culpa es horrible. Un sentimiento de ser sucio, conceptos inadecuados de sí mismo, no valgo, soy sucio, soy malo, ira, baja autoestima, sentirse indigno. Esto estorba un montón hasta con la relación con Dios. Despertar, otros tienen un despertar precoz del instinto sexual, problemas en la adolescencia, vida adulta con la sexualidad y desviaciones. Muchos niños que se vuelven homosexuales es porque, hermano, tuvieron una relación homosexual antes, hermano, algún varón los abusó. Mucha gente que se vuelve violadora es porque muchas veces los violaron. No siempre, pero muchas veces así suele pasar. Entonces ten cuidado, hermano, hermana, de con quién dejas a tus hijos. Porque esas heridas, hermanos, tardan mucho en ser sanadas. Dale, por favor, Dani. Discordia matrimonial, hogares destruidos, divorcios. Los divorcios, hermano, cómo lastiman a las personas. Porque no hay nada peor que un niño, hermano, que tener que escoger entre su papá o su mamá, ¿sí? El divorcio nunca ha sido la idea de Dios, jamás fue el plan de Dios. Eso dijo la Biblia, es por su duro corazón que existe el divorcio, pero nunca fue el plan de Dios que hubiera divorcio, porque los que más salen dañados, hermano, ¿quiénes son? Los hijos. Y viene la ansiedad, la tensión, la inseguridad, la tendencia a considerar el mundo un lugar peligroso, inseguro, ira reprimida, enfermedades psicológicas para llamar la atención, falta de lealtad a las relaciones con otros, ausencia de un buen concepto de familia. Por esta razón, hermano, hay miedo al pensar en casarse. Por eso hoy usted ve que muchos chavos ya no se quieren casar, no les interesa casarse. ¿Para qué? Si tienen un mal concepto de las familias. Entonces, hermanos, ahí hay que buscar mucha ayuda. Toda familia que venga de un divorcio, hermano, tiene que ser ministrado, tiene que ser sanado por el Espíritu Santo, definitivamente. Porque hay heridas ahí, lo quieras o no, hay heridas ahí. A veces nos hacemos como que no, eso ya pasó, hermano, ya, eso ya a mí ya no, no. Mentira, hermano. Si nunca lo afrontaste, así como la Biblia dice, no lo vas a poder sanar. Dale otro, por favor, Dani. Híjole, pues como cuántos pusimos. ¿Ya le paramos ahí, hermano, o le seguimos? ¿Ya? ¿Les seguimos? Va. Nos vamos a ir más rápido. Esto ya tiene que ver cuando somos más grandes. Una herida sentimental. El típico chavos ahí que están azotando la banqueta, el cachete en la banqueta, hermano, porque no les hicieron caso, porque rompieron con ellos. Peor si tuvieron relaciones sexuales. Jóvenes, nunca tengan relaciones sexuales. Eso solamente es para el matrimonio. Porque tú no sabes de verdad, el daño que te estás haciendo. Porque dicen, sí, es que es la muestra de amor. Sí, al rato ya te botó, ¿verdad? Y cada vez que tienes la intimidad, hermano, dice que la gente se hace una sola carne con otra persona. ¿Y qué, vas a andar repartiendo tu carne por ahí o qué? Esas heridas, hermano, tardan mucho en sanarse. Porque ¿sabes qué? Te van a acompañar a tu verdadero matrimonio. No lo vas a poder sacar de tu mente. El día que tengas tu verdadero esposo o verdadera esposa, ahí te van a desfilar por tu mente todos los trofeos que te aventaste. y eso va a estorbar a tu matrimonio verdadero. Así es que, señorita, ¿sí? Hoy la mercadotecnia nos vende así de que como que tenemos que arreglarnos, bueno, las mujeres, ¿verdad? Se tienen que poner bonitas como para agarrar un buen partido. Pues si no son mercancía, ¿verdad? Si no es pase, le agarre aguayón y chuleta y está barabara al cuarto, ¿verdad? No, hermano, no, esto no es carnicería. Quien nos ama nos va a respetar, ¿sí? Y va a esperar. Y ningún noviazgo, escúchalo bien, ningún noviazgo, hermano, serio, ¿sí? Tiene que terminar, hermano, en relación, ¿no? O sea, todo noviazgo serio, hermano, tiene que haber respeto. Y todo noviazgo tiene que ser con miras a casarse. Todo. No estoy diciendo que con primer novio te tienes que casar. No. El noviazgo es para conocer a la persona como es y saber si te va a producir más heridas de las que ya traes. Si te casas con uno bien heridote, ¿qué crees? Tú vas a tener que ser su enfermera. ¿Sí? Pobre cuate, ahí quiere que todos lo... Ay, es que a mí no me quisieron en mi casa, mi amor. Por eso estoy contigo. Porque tú sí me amas, tú sí me quieres. ¿Sabes qué, hermana joven? Ay, córrele, ¿eh? ¿Te vas a condenar a vivir a una persona que piense así? Cásate con alguien que se sienta amado, que no necesite tu amor para ser feliz. Y lo mismo para los chavos, ¿eh? Es que le dice la chueca, es que solo contigo soy feliz. Ay, pues córrele, porque no te tienes que casar con alguien que dependa de ti para ser feliz. Cásate con alguien que ya sea feliz, porque si está herido del alma, te va a pasar sus heridas nada más. El noviazgo sano es así, hermano, ok. Te gusto, me gustas, ok, nos gustamos, ¿eh? Primer paso ya está dado. Te tiene que gustar, ¿eh? No puede haber de otra. Y ya que te gustó, vamos a conocernos. Vamos a salir y voy a ver cómo eres. ¿Eres responsable? ¿Eres educado? ¿Eres obediente a tus padres? ¿Te gusta estudiar? ¿Te gusta trabajar? ¿Amas a Dios? ¿Sirves a Dios? ¿Sí? ¿Tienes un corazón sano? Este sí es buen partido, ¿verdad? Me caso, ¿verdad? Porque al que no le gusta estudiar, no le va a gustar trabajar, ¿sí? El que no es fiel de novio, no va a ser fiel de casado, ¿sí? El que te maltrata de novio, te va a maltratar cuando estén casados. El que ni te pela de novio, no te va a pelar de casado, ¿sí? Y uno debe ser sabio, hermano, para decir: joven, señorita, esto no me conviene. Eso es un noviazgo sano. Porque después hay que andarlo recogiendo del piso a los jóvenes por sus burradas. Pero a veces, ¿saben por qué? ¿Por qué los jóvenes hacen eso, papás? Porque andan buscando el amor que en sus casas no tuvieron. Porque tienen que andar mendigando amor en un novio o en una novia. Mi hija, hermano, tiene que ser amada por su papá y por su mamá, al grado que no necesita el amor de alguien más para sentirse feliz, hermano. Y que mi hija tenga toda la interés de votar a alguien que no le convenga, ¿eh? Y yo le ayudo y lo pateamos entre los dos. ¿Sí? ¿Vamos bien, hermanos? Ok, dale clic, por favor, dale. ¿Qué otra herida, hermano? Esta es fea, la infidelidad matrimonial, que a veces no tiene que ser consumada. Así es que, maridos y esposas, nada de amigos en internet. Es que es mi amigo, mira, mi exnovio acá me está escribiendo. ¿Sí? No. La fidelidad empieza, hermanos, desde la mente. ¿Sí? Desde ahí empieza la fidelidad. La fidelidad, uno no puede decir que es fiel si no tiene la oportunidad de ser infiel, obviamente, ¿eh? Para los que somos guapos, eso es dificilísimo, ¿no? Nada, ni tanto. Pero uno debe tener en mente decir: mi fidelidad es para mi esposa. Porque una infidelidad, hermano, es una herida tan profunda, hermano, tan profunda, ¿sí? Que cuesta mucho a veces restaurar a las personas. Mucho, mucho, mucho, mucho, mucho. A veces la gente sabe de una infidelidad del marido o la esposa y siguen juntos, hermanos, pero obviamente ya no es a veces el mismo matrimonio. Hay un divorcio emocional. A veces no se divorcian por lo que dirá la gente, o porque Dios no quiere, o qué sé yo. Pero ya no viven un matrimonio feliz, hermano. Entonces te arruinas la vida para siempre. Casarse es la decisión más importante, hermano, después de saber para qué naciste en esta vida. Porque yo me casé a los 25 años y como pienso vivir 100, fíjate, 75 años voy a vivir con mi esposa. Entonces tenía que escoger bien. Luego dice, no, es que yo no la aguanto. Pues tú la escogiste, ¿qué te quejas? Y las infidelidades, hermano, Dios no las quiere. Dios sabe lo que es sentirse herido por una infidelidad, porque su iglesia cada rato le es infiel. Ay, Señor, me fui al partido. Ay. Es como si el marido le dijera a la esposa, ay, pues me fui con la vecina. Pues, estaba re bueno el partido, estaba re buena la vecina. Pues, Dios sabe lo que es sentirse lastimado por la infidelidad de sus hijos. Pero también Dios sabe que sí se pueden sanar esas heridas, hermano, porque Dios no está amargado y Dios no vive herido, hermano, y Dios no está con un corazón no correcto. ¿Okay? Así es que todo eso, hermano, produce culpa, ira, venganza, sí, ¿verdad? La venganza, el odio, la depresión, etcétera, etcétera. Dale otro clic, por favor, Dani. La difamación, cuando hablan mal de nosotros sin que sea verdad, ¿sí? Una cosa es que te cachen y hablen mal de ti porque te cacharon, eso es una cosa, pero que te hablen mal de ti y no sea cierto, hiere y duele y mucho. Y déjame decirte que si tú quieres servir a Dios, hermano, en el ministerio, en el trabajo y conforme subas en cualquier área, siempre van a hablar mal de ti, siempre. ¿Sí? Porque la crítica es el tributo, hermano, que la envidia le hace al éxito. Quien habla mal de ti, hermano, y no es cierto, es porque en el fondo, hermano, dice, híjole, ¿ya? Yo no puedo tener lo que esa persona tiene. Pero si yo dejo que lo que ustedes digan, hermano, me hiera, yo estoy mal. Y hablo tanto de las cosas buenas como de las cosas malas. Yo no me creo todas las críticas y tampoco me creo todos los halagos. Hermano, ¿es usted el mejor pastor del mundo? Yo sé que no es cierto, hermano. Yo sé que no me la creo. ¿Sí? Bueno, digo, el hermano trata de mostrarme su aprecio. Gracias, hermano. Hermano, usted es el peor pastor del mundo. Tampoco me la creo, ¿sí? Porque sé que hay peores. Entonces digo, no soy el peor tampoco. Yo sé quién soy. Sí, tengo fallas, tengo virtudes, hermano. Pero no me interesa lo que otros piensen, hermano. Entonces, échese, como dice, mantequilla para que le resbale. Dale otro clic, por favor, Dani. Metas fracasadas. Los fracasos hieren. Cuando no consigues algo, es muy común ahorita, hermano, a los que les llaman, fíjate cómo les llaman, los rechazados, ¿sí? En las escuelas, porque no tuvieron un lugar. Eso es un fracaso y eso hiere la autoestima de la gente. Hermano, pero no, Dios tiene muchos más éxitos para ti, hermano joven, hermana, hermano, no importa quién seas, para que no vivas frustrado por eso, ¿sí? Hay frustración, resentimiento, condenación, pérdida de interés, pesimismo, pérdida. No, otro clic, por favor. Si quieren, después les paso la presentación, ¿eh? Herida, hermanos, pérdida de la estabilidad económica por crisis, incapacidad o vejez. Esto, hermano, causa muchas heridas, hermano. Gente que ya no es productivo, quizá, hermano, porque hubo una crisis, lo corrieron, ya no tiene la edad para entrar a otro trabajo. O una incapacidad, tuvo un accidente, hermano, y como ya no puede trabajar, lo sacan. Hay mucha gente que hasta se muere, hermano, porque ya no puede trabajar, ¿sí? Se sienten, hermanos, con depresión, con angustia, con reproches, con culpa, un sentimiento de que ya no son útiles. Pero Dios tiene que sanar eso, hermano, porque Dios no jubila a nadie, ¿sí? Dios no tiene edad, hermano. Aquí en la iglesia no hay de que ya, hermano, a ver, usted ya cumplió 60 ya, hermano, ¿eh? Usted ya no está capacitado para entrarle a la guerra. No, hermano, porque Moisés tenía 120 años, hermano, y todavía llegó al pueblo de Israel hasta la entrada de la tierra prometida. Amén. Ya después de los 120, quizá ya lo jubilemos, hermano, pero... Pecado, cuando una persona ha sido fiel y peca, sentimos culpa, depresión y angustia. Sí, nos sentimos mal cuando hemos fallado, pero no debes permitir que la culpa te atrape, hermano. Dios tiene remedio para eso. Dale otro clic, por favor, y es su gracia. Muerte de un ser querido, por supuesto. Aquí, ¿quién no ha perdido tal vez un ser querido, hermano? Un familiar, un papá, mamá, un hijo. Debe ser lo más doloroso del mundo, hermano, perder un hijo. Y la Biblia decía en el principio, hermano, que Él quiere cambiar el corazón enlutado y darnos un manto de alegría. No es que estemos contentos porque se murió la persona, es que a pesar de que ya no lo vamos a ver, nuestro gozo depende del Señor, ¿sí? Entonces debemos tener ahí eso presente, hermanos. Dale otro clic, por favor. Creo que ya acabamos. Las heridas impiden desarrollar relaciones adecuadas con las personas, sean familia, hermanos, en la fe y hasta con Dios. La culpa no te deja orar bien. El rechazo no te ayuda, hermano, a acercarte a Dios, porque siempre vas a sentir que Dios prefiere a otros que a ti. Ajá. Sentimientos, hermano, de inferioridad, siempre vas a hacer que te digas: no, Señor, es que yo soy muy poca cosa, como Moisés que decía, soy tartamudo, ¿verdad? Soy tartamudo. Y soy de ahí de Santa Marta, ¿no? Yo no puedo. Entonces, no debemos sentir eso, ¿verdad? ¿Ok? Entonces debemos tener cuidado. Dale otro clic, por favor. Quien hiere, ¿qué dice ahí? Ley. Quien es capaz de herir a otro es porque a él también lo hirieron. ¿Sí? Así que aquí ¿quién puede herir? ¿Y a quién nos puede, quiénes nos pueden herir? A todos, hermanos. Así es que ¿qué hay que hacer? Dale clic, por favor. Dice la palabra de Dios: mirad bien, no sea que, ayúdeme a leerlo, dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean. Una herida no sanada, hermano, se hace amargura. Número dos, le estorba, le va a estorbar toda la vida. Y número tres, contamina a otros. Usted a donde vaya va a contaminar a la gente. No se va a llevar bien con nadie, va a tener problemas en todas partes. En el trabajo siempre va a estar viendo los defectos de los demás, nunca va a estar contento. Con sus vecinos lo mismo, en la iglesia lo mismo, hermano, porque la amargura, hermano, ¿sí?, hace eso en nuestros corazones, nos estorba y contamina. ¿Ok? Dale otro clic, por favor. Solo el Espíritu Santo puede sanarnos con el amor de Dios, con la palabra de Dios y con el perdón de Dios. Dale clic, por favor, Dani. Ayúdeme a leerlo, dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Qué puso Dios en su corazón por el Espíritu Santo? Amor. ¿Qué puso? Amor. ¿El amor de quién? ¿Usted cree que el amor de Dios pueda sanar toda herida, hermano? ¿Usted cree que el amor de Dios pueda llenar la falta de amor que hubiera usted podido tener? ¿El amor de Dios, hermano, cree que pueda perdonarle sus fallas? ¿El amor de Dios cree que pueda limpiarle sus pecados? ¿El amor de Dios tendrá poder, hermano, para que usted pueda perdonar a otros? Solo el amor de Dios, hermano, puede sanar los corazones. Solo el Espíritu Santo. No vaya al psicólogo, hermano, no le van a ayudar nada más que le van a sacar el dinero, ¿sí? Le van a cobrar por oírlo, ¿sí? Pero el amor de Dios puede sanar su corazón. Y en esta tarde, hermano, yo sé que aquí hay muchos corazones, hermano, que necesitan ser restaurados, necesitan ser sanados, necesitamos ser restaurados, necesitamos ser sanados. La idea del evangelio, hermano, es que usted sea salvo, pero también tenga un corazón sano, un corazón vendado, un corazón restaurado. ¿Sabe por qué? Porque usted va a poder ser de bendición para otros, hermano. Por eso. Porque un corazón herido no puede ayudar a otro. Hay una anécdota muy buena, hermano, y con esto quiero terminar en esta hora. Porque dicen que las conchas de mar que están cerradas, hermano, están así herméticamente cerradas, no producen perlas. Pero cuando algo hiere a la concha, ¿sí?, la hiere y le entra arena o cualquier algo ajeno, extraño a él, esa herida produce que eso que entró a esa concha, hermano, la nácar que está en la concha empieza a envolverla para aislarla y que no produzca un daño mayor dentro de la concha. Y de ahí surgen las perlas. Esa es una perla, hermano, ¿sí? Esa envoltura que hizo, hermano, la concha con su nácar después de ser herida, hermano, produce las perlas. Si usted encuentra una concha un día y la abre y no hay nada, es que esa concha nunca fue herida. Pero si usted abre una concha y encuentra una perla, es que esa concha, hermano, un día fue herida. ¿De cuál le gustaría encontrarse, hermano? ¿De la que tiene perla o no le gustaría sacarse perla? ¿Sabes? Cuando nos hieran, hermano, lo que tú tienes que hacer es, con el amor de Dios, cubrir, hermano, esa herida y producir una perla. Nuestras heridas, escúchalo, hermano, son las perlas que pueden darle sanidad a otros, ¿sí? Tus heridas por las que tú pasaste no son culpa de Dios, hermano. Todo lo malo que hay en el mundo es culpa del pecado, no de Dios. Y a veces nosotros decimos: ¿y por qué Dios no intervino? Porque ese no es el papel de Dios, hermano. El papel de Dios es sanarte y entender que lo que pasaste puede servir para sanar a otros. ¿Sí? Solamente el que ya fue sanado de un abuso va a poder ayudar a los que vengan aquí, hermano, y necesiten ser restaurados porque fueron abusados. Solamente aquel que fue sanado, hermano, de un divorcio, ¿sí?, va a poder sanar a alguien que venga, hermano, en la misma condición. Solo aquel que pudo sanarse de la pérdida de un familiar, de la muerte de un ser querido, va a poder sanar a otros, porque si no vas a llorar con el otro igual y no lo vas a ayudar, va a terminar deprimiéndote a ti también, ¿sí? Y ese no es el plan de Dios. Tus heridas son las perlas que Dios quiere usar para sanar a otros. Ponte de pie, hermano, en esta hora. ¿Y qué te parece si oramos? Voy a pedirle a Isaí si puede tocar el canto que estábamos cantando de Dios manda lluvia. Mientras haces un recuento, hermano, yo sé que a veces, hermano, no pensamos que lo que nos pasó hace 30 años, 20 años, 15 años con el último novia que rompimos, eso puede afectar nuestro corazón, que el desprecio que nos hicieron de niños, que el rechazo que tuvimos en la escuela nos pueda causar un problema. Pero sí, hermano, sí causa heridas. Y el Señor quiere sanar nuestros corazones. Él quiere sanar nuestros corazones en esta hora. ¿Y qué te parece si tú puedes reconocer y decir: Señor, yo sé que necesito ser sanado, porque esto está afectando mi vida cotidiana? Y lo más triste es que te va a afectar con los más cercanos que tienes. Te va a estorbar tu matrimonio, te va a estorbar con tus hijos. Y lo único que vas a provocar es que los que más amas se aparten de ti. ¿Por qué no decirle: Señor, en esta tarde yo quisiera que tú sanaras mi corazón? He sido herido. Hay que ser humilde para reconocer que hemos sido heridos. No nos gusta reconocer que nos han lastimado. Peor cuando nos ha lastimado alguien que amamos. Pero, hermano, ¿qué te parece si hacemos aquí al frente un altar y tú quieres venir y decirle: Señor, necesito ser sanado? Y quizá necesito también, Señor, pedirle perdón a alguien porque yo he lastimado y herido a otros. Yo necesito ser restaurado. Soy como esa concha que tuvo una herida, Señor, y me siento mal porque algo extraño pasó en mí. Algo se rompió en mi interior. Algo rasgó mi corazón. Algo que yo no tenía previsto. Me sentí abandonado. Me sentí rechazado. Me sentí solo. Yo le puedo asegurar algo, hermano. Si fuéramos todos, hermano, en esta hora honestos, todos tenemos algo, hermano, que necesitamos ser sanados. No hay nadie que diga: no, yo no. El orgullo, hermano, es la peor barrera que puede haber en un corazón para ser sanado. Primer paso para ser sanado por Dios es reconocer que necesitas la ayuda del Señor. No nos hagamos duros, dice la palabra del Señor, que no endurezcamos nuestros corazones, hermano. No te endurezcas, no digas: no, esto es para débiles. No es para débiles, hermano. Todos necesitamos ser sanados de parte del Señor. Todos hemos sido lastimados. Algo de lo que dije aquí, algo de lo que vimos aquí, hermano, estoy seguro que te pasó. Algo de lo que mencionamos en esta tarde, hermano, estoy seguro que te afectó. Algo de lo que acabo de decir, hermano, estoy seguro que lo experimentaste y sufriste el dolor. Y duele, hermano. A veces lo tratamos de esconder con una máscara, hermano. Pero el Señor sabe cuando nuestros corazones están lastimados. Y Dios quiere sanarte. ¿Sabes por qué? Porque Dios quiere usarte. Porque Dios quiere usarte. Porque Dios quiere levantarte. Hermano, Dios te da la oportunidad en esta tarde de ser restaurado. Yo sé que una oración no va a restaurar todo, hermano. Pero es el principio, reconocerlo, hermano, y trabajar sobre ello. Dios está buscando hacer perlas de tu heridas. Dios quiere hacer algo hermoso de lo que viviste. No puedes cambiar el pasado, hermano. No puedes volver atrás y decir: si no hubiera pasado esto. Ya no se puede, hermano. Pero hoy puedes decir: no puedo cambiar el pasado, pero puedo cambiar el futuro. No puedo regresar atrás, pero sí quiero ir sano al frente. No puedo, Señor, quizá deshacer mis actos. Quisiera, Señor, quisiera deshacer lo que hice. Quisiera que no hubiera pasado lo que pasó. Me hubiera encantado, Señor, que hubieran sido las cosas diferentes. Pero no se puede, hermano, no se puede. Pero sí puedes hacer algo en esta hora. Dios te quiere sanar. Dios te quiere sanar. Mira lo que el Señor te dice. Dice el salmista, decía David: mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas estas cosas. Tú formaste mis entrañas, tú me formaste en el vientre de mi madre. Nada fue oculto de tus ojos, y todas estas cosas son maravillosas. Desde el vientre de tu madre, Dios te ha amado. Dios le dijo a Jeremías: yo te escogí desde el vientre de tu madre. Yo te escogí desde el vientre de tu madre. Yo te escogí desde que estabas en el vientre de tu mamá. Yo te vi, te aparté, te di por profeta a las naciones. Señor, tú eres un Dios que nos ama. Dice la palabra del Señor: no temas, hijo mío, yo te redimí, te puse nombre, mi hijo eres tú. Cuando pases por las aguas no te ahogarás, y cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Señor, gracias. Dice la Biblia, hermano, aunque mi padre y mi madre me dejaran, aunque papá y mamá me dejaran, con todo el Señor me recogerá, con todo Dios me recogerá. No importa quién te abandone, no estás solo, no estás sola. Dios está ahí, hermano. Él puede llenar el hueco que tengas. Él quiere llenar el hueco que hay. Él quiere sanarnos. Él quiere sanarnos. Perdona al que tengas que perdonar. Perdona al que tengas que perdonar. Perdona en esta tarde, hermano, al que te hirió. Perdónalo y sé libre. Perdónalo y sé sano. Perdónalo de corazón y dile: Señor, me dolió lo que me hicieron, pero yo perdono como tú me perdonaste. Tu amor está en mí, puedo perdonar lo que me hicieron. Ya no quiero vivir con un sentimiento de rechazo. Ya no quiero vivir, Señor, amargado. Ya no quiero vivir enojado. Ya no quiero vivir derrotado. Ya no quiero vivir, Señor, con miedo. Ya no quiero tener miedo, Señor. Ya no quiero tener tristeza. Quisiera sentirme alegre, Señor. Ya no quiero sentirme menos que los demás, ni que soy un fracasado. Ya no quiero sentirme culpable, por favor, Señor. Ya no quiero sentirme sucio. Ya no quiero sentirme indigno, indigna. Oh, el Señor te sana en esta hora. En esta hora el Señor quiere sanar esas heridas profundas. Yo sé que hay gente aquí que pasó cosas terribles, cosas difíciles, cosas que te han herido y te han lastimado, pero en esta tarde, oh, el Señor quiere sanar, quiere restaurar, quiere limpiar. En el nombre de Jesús, Señor, haznos una iglesia sana. Haznos una iglesia sana. Haznos una iglesia sana. Haz familias sanas. Yo quiero ver papás que le expresan su amor a sus hijos, que los pueden abrazar, que los pueden besar, que los pueden corregir con sabiduría. Que puedes, hermano, darles la imagen de Dios. Mucha gente le teme a Dios porque le temía a su papá. Mucha gente no quiere acercarse a Dios porque ven a Dios como el papá que tuvieron en la tierra. Oh, hermano, que cuando tus hijos piensen en Dios, piensen en ti, quieran acercarse a Dios, quieran acercarse a Dios. Que si tú les puedas decir: Dios es como tu papá, Dios es como tu mamá, ellos no tengan duda de querer conocer a ese Dios de amor, a ese Dios de perdón, a ese Dios de misericordia. Hermano, hermana, el Señor, dice la Biblia que el Espíritu Santo está para consolar. Él es el consolador. Si tú tienes luto en tu corazón en esta hora, permite que el Espíritu Santo te consuele. No dejes que la depresión y la tristeza se apoderen de ti, hermano. Sana la herida. Dile al Señor: sana mi herida, sana mi corazón, Espíritu Santo. En esta hora yo quiero ser sanado en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Jesús. Yo soy tu padre, dice el Señor, y Él quiere sanar, hermano. Él quiere, hermano, restaurar. Él quiere, hermano, llenarte de su amor. Permite que el amor de Dios llene en esta hora. Espíritu Santo, llena cada corazón del amor de Dios. Llénanos de tu santo amor para poder manifestar amor a los que nos rodean en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, aquí estamos. Aquí estamos, Señor. Dios manda lluvia. Derrama de tu espíritu. Envía hoy tu fuego. Sana mis heridas. Restáurame, Señor. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, envía hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Rocío de tu amor, llenando las vidas, llénanos, Señor, en la tierra hoy, Señor. Dígale al Padre en esta hora, dígaselo, mándala yo. Rocío de tu amor, visita mi vida, cámbiame, Señor. Sí, Señor, aquí estamos en esta hora, Padre. Dios manda lluvia. Sí, aquí estamos. Manda lluvia de sanidad. Derrama de tu espíritu. El Espíritu Santo vino a vendar los corazones quebrantados. Envía hoy tu fuego. Sana mis heridas. Pídaselo. Restáurame, Señor. Una vez más, vamos a decirle: Dios, sana mi corazón. Pídaselo. Dios manda lluvia. Derrama de tu Espíritu Santo en mí y sáname. Derrama de tu Espíritu. Envía tu fuego, Señor, en esta hora que me purifique. Envía hoy tu fuego. Sana mis heridas, restáurame, Señor. Restáuranos, Señor, un río de sanidad. Manda la lluvia, manda la lluvia, el rocío de tu amor. Llenando mi vida, en la tierra hoy, Señor, manda la lluvia, mándala, Señor, manda la lluvia, el rocío de tu amor, visita mi vida. Visita mi casa, visita mi vida, cámbiame, Señor, cámbiame, Señor. sánanos, cámbiame, Señor. Santo es tu nombre, Señor, santo es tu nombre. Gracias, Espíritu Santo. Vamos a decir, el Espíritu de Dios está en este lugar. Vamos a decir que el Espíritu de Dios está en este lugar. Está aquí para sanar, para liberar. Para todo eso, hermano, el Espíritu Santo está en este lugar. ¿Y qué le parece si podemos declarar y decirle: muévete en mí, Espíritu Santo, muévete en mí en esta hora, Señor. Muévete en mí, Espíritu de Dios, en esta hora. Ven, Espíritu Santo, a moverte en mí. Dígale al Señor: el Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios más, dígale al Señor: el Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. ¿Por qué no le dice al Señor: muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor? Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Sí, Señor, muévete en nosotros. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Una vez más, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Espíritu Santo, muévete en este lugar. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Ponga su mano en alguien y ore por esa persona y dígale: Señor, yo bendigo a mi hermano, Padre. Yo bendigo a mi hermana. Quiero que tú la sanes. Quiero que tú sanes su corazón, sus heridas. Ore por alguien. No solamente debemos enfocarnos en nosotros, hermano. Un corazón sano sabe pedir por otros también y decir: Señor, sana a mi hermano, sana a mi hermana, ayúdalo. Tú conoces su corazón, sabes su dolor, sabes su tristeza, sabes lo que lo hiere, sabes lo que le ha hecho falta, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te pido que tú puedas consolar a cada uno, Señor, de mis hermanos. Trae consuelo, Señor, al corazón que está herido, Señor, que siente, Padre, dolor por una pérdida, por una ausencia. Sana, Señor, ese corazón en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús. Te pido que tú traigas, Señor, consuelo, fortaleza, ánimo. Señor, trae, Padre Santo, un abrazo al corazón en esta hora. Señor, gracias por esta iglesia. Queremos abrazar a otros cuando vengan heridos. Queremos ayudar a otros cuando estén en problemas, pero nuestro corazón debe ser sanado primero. Muévete, Señor, en esta tarde. Muévete en este lugar. Muévete, Espíritu Santo, Señor, en cada uno de nosotros. Fluya, Señor, sanidad. Sanidad sobre tu pueblo. Señor, reprendemos toda tristeza. Fuera toda incredulidad, todo temor. Señor, toda amargura, todo rechazo, todo miedo, toda fobia, toda inseguridad, toda frustración, todo espíritu angustiado se ha echado fuera en el nombre de Jesús. Se rompan cadenas esta hora, se rompan ataduras en esta hora, en el nombre de Jesús. Hay libertad en el nombre de Jesús. Hay sanidad en la cruz del Calvario. El Señor vino a hacernos sanos, libres, salvos por la sangre de Cristo Jesús en esta hora, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Gracias te damos, Espíritu Santo. Muévete en este lugar, muévete en mis hermanos, muévete en mí, Señor. Dígaselo, muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Gracias, Espíritu Santo, gracias por moverte entre nosotros. Dígale gracias, Señor, porque tú me amas, porque tu amor llena mi corazón, porque ti tengo el poder de perdonar, porque ti tengo el poder, Señor, de vencer toda tristeza, toda amargura, todo dolor. En esta hora, Señor, yo sé que tengo el poder para hacerlo en el nombre de Cristo Jesús. Quiero pedirle que ponga su mano derecha en su corazón y repite esta oración conmigo y diga: Señor Jesús, gracias por sanar mi corazón. Yo quiero cuidarlo con tu presencia, que sea sanado por el poder de tu Espíritu Santo. Sobre toda cosa guardada, guardaré mi corazón. Nunca permitiré que una herida no se sane, sino que permitiré que tú sanes mi corazón cuando sea necesario. Muchas gracias por tu amor, porque tu amor llena mi corazón y eso es suficiente. En el nombre de Jesús, amén. Denle un aplauso fuerte a nuestro Señor. Gracias.